Te damos la bienvenida a la casa donde suenan los más grandes éxitos, al lugar con los hits que la están rompiendo hoy en Colombia y en todo el mundo. Bienvenidos a Mansión Reggaetón, la playlist de Spotify que va de la calle a la cima. La verdadera playlist de reggaetón con el mejor flow de todos y la única autoridad en este género urbano. Mansión Reggaetón, de la calle a la cima. Escucha la playlist ahora en Spotify. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido Mauricio Amador, Orlando Rivera y Emilio Sánchez en la ayuda musical. Comenzamos con Bruno Mars y Anderson .Paak y el tema Skate, una canción de un dúo que se llama Silk Sonic, que fue estrenada el 30 de julio del año 2021. Este trabajo es de el próximo álbum Evening with Silk Sonic, escrito por Bruno Mars, Brandon Anderson, James Fauntleroy y J.D. Black. Una vez más, Bruno presenta un nuevo sencillo, Steak, una canción que hará parte de este trabajo increíble de Soul, y es un himno de verano, pues la percusión y el tono alegre del videoclip transportan a un ambiente del Caribe y de festival. turno es para la mujer más feliz del mundo, Billie Eilish. El tema se llama Billie Bossa Nova. A pocos meses de cumplir 20 años, Billie comienza su nuevo capítulo con el larga duración Happier Than Ever, escrito por ella y su productor y hermano Phineas. 16 nuevas canciones, entre ellas esta belleza que me pareció muy especial. La que más me gusta de todo el trabajo, Billie Eilish, Billie Bossa Nova. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. To get you going, I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make them jealous. I'm the only one who doesn't have what you like. You better lock your phone. And look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry if it's torture though. I know you better lock your door and look at me a little more. We both know I'm worth waiting for. That heavy breathing on the floor. I'm yours, I'm yours. Francisca Thomas e Incognito, el nuevo estreno se llama Fall Into My Love, un reconocimiento a este grupo de el acid jazz y que comenzó en Inglaterra y sencillamente es espectacular. Jean-Paul Monique es el líder de toda esta historia y Francesca viene de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y viene de una familia musical. Comenzó cantando y escribiendo en una corta edad, y aquí está lo nuevo de esta chica al lado de Incognito, Fall Into My Love, Francisca Thomas. We Take My Breath Away, The Weeknd, con este nuevo sencillo, regresa por todo lo alto este hombre mostrando más sonidos electrónicos y más dance. Es su primer adelanto de su trabajo After Hours, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, se espera que salga a la luz en el 2022, año en el que el artista tiene previsto comenzar su gira. El video de Take My Breath anuncia un peligro de epilepsia debido a una iluminación estroboscópica, con detalles que se mueven rápidamente y con luces que, pues, a veces uno pensaría que lo dejan ciego. Esto es el mejor compositor de Venezuela de pop, no confundir con Aldemaro Romero, que es el mejor compositor de todos los tiempos de los ritmos venezolanos. Y cantautor es Ilan Chester, de origen judío, nació en Israel, presenta una canción romántica propia de un enamorado, un bolero fusionado con blues de su larga duración Así, estrenado en 2004, cuando ya cantaba como solista después de su paso por agrupaciones como Ananta y Melaun. Para enamorarte y tenerte mía,

El turno es para Kisses de Sergio Méndez y Graciña Leporace, compuesta por Iván Lins y Víctor Martins, y grabada en portugués por una veterana que se llama Lenny Andrade. Versión en inglés de Alan y Marilyn Berman y grabada por Sergio Méndez para su trabajo Confetti de 1984. Esto es lo último de Santana, Blessing and Miracles. Se lanzará en todo el mundo a través de DMG el próximo 15 de octubre. El tema Move hace parte de este trabajo y pues invitó al que lo hiciera muy famoso en Estados Unidos, el mismo, Rob Thomas. Move es una mezcla de pop y de rock latino. Y bueno, aquí los dejo con Thomas y pues hay otros artistas como Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea, y muchos otros en el disco que está próximo a salir. You got me losing my head. I never know what I said. You got me spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. Today is a brand new day. Let me see you move. You got a spell on my soul. Oh, Lord, have mercy, I've been hypnotized. You got me singing, ooh, cause I feel like I need ya. La famosa Ricky Lee Jones, Chuck is in Love, una canción de 1979, lanzada en su álbum del mismo nombre. Se convirtió en el puesto número 4 en las listas americanas y la canción está inspirada en Chuck E. Wise, es el nombre de este artista. Sheila E. nos presenta un trabajo lindísimo con su banda E-Train Bahía, hija del legendario percusionista latino Pete Escobedo, famosa por haber sido parte durante muchos años de The Revolution, la banda famosísima de Prince. Además, fue amante de Prince, fue novia de Prince, era lindísima, ya está un poquito mayor, pero vamos con Sheila E., el tema Bahía. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan, con los artistas británicos Elton John y Dua Lipa, en un trabajo remix Cold Heart, que lo hicieron para llenar pistas de baile. Es una mezcla de una canción anterior, a raíz de que Dua Lipa le pidió a Elton John que compartieran sus experiencias en el famoso club neoyorquino Studio 54. Este es el final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafisten. Les habló Jaime Sánchez Cristo, sonido Mauricio Amador. Investigación musical Orlando Rivera. Recopilación de los datos musicales Emilio Sánchez. ¿Dónde se encuentran estas grabaciones con el mejor sonido? Y bueno, y así llegamos al final de este programa. A continuación, La Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Skinhead dead.